Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique. Nos pueden escuchar también a través de internet, radioubrique.com o deportes.radioubrique.com, que es nuestro blog particular donde también aparecen todos nuestros programas. Por si no lo pueden escuchar un día, pues tienen la ocasión de escucharlo en cualquier momento a través de deportes.radioubrique.com. Presentaciones aparte, vamos a quedarnos en este sumario con el contenido del programa de hoy, que pasa sobre todo por el mundo del atletismo y de las carreras. En principio, las carreras populares o el atletismo en sí, porque vamos a hablar de la 19ª edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar en la jornada de mañana a partir de las 8:30 en las pistas de atletismo. Están llamados a participar todos aquellos jóvenes pequeños entre los 4 y 17 años. Tendrán que afrontar distintas distancias en función de la edad y la categoría de los corredores. Una cita en la que se espera, como siempre, que acudan de forma masiva los escolares, porque, sobre todo, las edades más tempranas, porque se pasa un rato muy divertido. Además, se practican deporte al aire libre y esperemos que se vuelva a congregar ese número alto, en torno a los 200-300 pequeños. Sin duda van a estar presentes en la jornada de mañana, además aprovechando que tampoco la jornada, esta jornada o estos días están siendo demasiado calurosos. Como decimos, eso por un lado, pero por otro nos vamos a quedar con el atletismo, pero de montaña, con el mundo de las carreras por montaña, hablando de la prueba quizás con más renombre del panorama nacional en esta disciplina y modalidad. Hablamos de la maratón por montaña Cegama Aizkorri, que se disputaba hace dos fines de semana en la localidad guipuzcoana de Cegama, y en la que de nuevo, por tercer año consecutivo, ha habido un ubriqueño entre los elegidos, porque hay que comentar que los participantes tienen que pasar un proceso de selección para poder tomar la salida, ya que esta está limitada a unos 500 corredores. Si en los dos últimos años ha sido Francisco Pazo el que ha representado a nuestro pueblo en Cegama, este año, hace dos semanas, lo era otro ubriqueño, Luis Miguel Chávez, residente en Pamplona, ubriqueño y residente en Pamplona, y que este año no ha querido perderse la oportunidad de estar en Cegama tras haberla presenciado en otras ocasiones como espectador. Exultante a Luis Miguel Chávez, que además logró finalizar la prueba en la posición 401. Una edición, esta de Cegama, que va a ser sin duda recordada por ese duelo entre Luis Alberto Hernando y Kilian Jornet, a la postre este último el campeón de esta edición, bajando la marca o fulminando todos los tiempos que se habían marcado hasta ahora. Ese duelo que han mantenido los dos y que tan solo se ha decidido por 12 segundos en favor del corredor catalán. Por cierto, y ya que hablamos de carrera por montaña, la Federación Andaluza de Montañismo ha hecho pública la clasificación provisional de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, tras las dos pruebas que se han celebrado, la de los Guájares y la del Rey Lagarto en Jaén, y pendiente tan solo de una prueba, que es la de Sierra Nevada, que es la que queda para completar esta reducidísima Copa de Andalucía de carreras por montaña. Pues bien, a falta de una carrera, tenemos algunos ubriqueños bien posicionados. Es el caso de Francisco Pazo, que ocupa la quinta posición de la clasificación general y muy cerca, y con opciones de meterse en el podium. Enseguida estaremos hablando o comentando cómo va esta clasificación. Al igual ocurre en la categoría junior, donde tenemos a dos ubriqueños que optan a entrar en el podium final una vez que finalice esta Copa Andaluza de Carreras por Montaña. De todas estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a escuchar unos consejos publicitarios y en unos minutos volvemos. Este verano en Caballero Reguera, Grupo Comfort, los mejores precios. Composición apilable de 240 centímetros a dos colores por 206 euros.

Adquiere tu papeleta en los establecimientos colaboradores. Colabora Administración Las Truchas, Bar Cañizo, Bar Carriles, Bar El Parque, Bar La Fragua, Bar Los Tres Caminos, Bar Peña Sevillista de Ubrique, Carnicería Salvador Ramírez, Cervecería Los Morenos, Congelados Eva, Desguace Villamartín, Docurri, Editorial Treveris, El Albero, El Fogón del Metropol, Frutería Margari, Frutería Miguel, Lo de Vitorio, PC Tres Caminos Informática, Peluquería Juan Dorado, Peña Sevillista Casariche, Río Sañón Abogados, Rutas Tres Caminos, Timbrado Juan Manuel Román, Transportes José León y Ultramarinos Carmen. Huelen a muerto las sotanas que acechan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no se paran antes. 6:31 de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy quedándonos con el trofeo de fútbol sala del Barra Lupe y el comité local de fútbol sala. Resultados que se dieron en la jornada de ayer, miércoles, partidos, 6 partidos programados, 6 resultados distintos. Leyton Construcciones y Reformas 6, Quiboca Fútbol Sala 0. La Fragua 2, Club Deportivo Grazalema 3. Autoescuela La Sierra Guas 5, La Peña 3. Club Deportivo Celta 2, Quedeque 8. Donde Fútbol Sala 8, Autoescuela Celia 0. Y Brille 1979 6. Bar Laurel Tapa 4. Para hoy están programados los siguientes partidos en la cancha exterior: a las 8:30 Estudiantes Panadería Sánchez Pintura Rafa, a las 9:30 Los Cosmo Bodegón Juan Gómez Paz Metropol, a las 10:30 Revolución La Fresquita Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva, y en el pabellón Juan Coronel o pabellón de los Remedios, 8:30 Los Patos Club Deportivo CAI, a las 9:30 Marca 91 Bar Las Cuatro Esquinas, y a las 10:30 La Lupe Kebab Oasis Longe. Recuerden que los tres primeros partidos, ya hemos comentado, se jugarán en la cancha del Colegio Reina Sofía y no en el pabellón polideportivo municipal como estaba programado en un principio. Dejamos el fútbol sala a un lado, vamos a hablar ahora de atletismo y del evento que va a tener lugar el próximo, mañana mismo, mañana viernes. Hablamos de la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a un componente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Paco Jaén. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué hay? Mañana organizáis lo que es el último evento de la temporada, que de nuevo estará destinado a los más pequeños, esa 19ª carrera escolar nocturna. ¿Cómo van esos últimos preparativos, esos últimos trabajos, Paco? Bueno, mañana es la culminación de la preparación, porque ya llevamos un par de semanas en ello. Uh-huh. Y entonces mañana, pues sí, se va a celebrar la 19 edición, si no creo recordar que es la 19. Uh-huh. Vamos, la llevamos con ilusión y con un poco de incertidumbre, como siempre, en el tema del número de participantes. Aunque siempre sabemos que más o menos la participación ronda sobre unos 300. Uh-huh. Siempre nuestras previsiones van de 300 a 400, siempre las tenemos ahí. Decir que la primera carrera va a empezar a las 8:30, que serán los más pequeños, que son los nacidos en el año 2009. Entonces da igual que el niño cumpla los años en diciembre como en enero. Todos los nacidos en el 2009, pues empezarían a partir de las 8:30, tenemos previsto esta primera carrera, la categoría pañal. Haya cumplido los 4 años o lo vaya a cumplir próximamente. Las previsiones, supongo que tú comentas, esa incertidumbre, la asistencia, más o menos, bueno, las que barajáis son esas 300 niños, y bueno, y siempre un poquito mayor la participación que en la carrera diurna, ¿no? Sí, en esta la participación siempre es mayor. La edición pasada, no tengo aquí la cifra, pero creo que fueron unos 250 por ahí, y en esta siempre en la nocturna, pues la participación es mayor y pasa a 300 y pico, y claro, siempre hemos tenido 400, incluso hemos tenido en otras ocasiones, pero bueno, la participación va por ese por ese número aproximadamente. Claro, el hecho de que sea la tarde del viernes parece que anima más a los padres a desplazarse hasta las pistas de atletismo y por lo tanto a llevar a los niños, y también que no coincida con las fiestas de fin de curso, como ha podido ocurrir en algunas ocasiones, ¿no? Sí, vamos, más o menos vamos mirando las fechas que bueno, los diferentes eventos que hay en este mes, porque como tú bien has dicho, pues sí, hay fiestas de fin de curso y claro, pues es lógico que los críos pues quieran ir a su fiesta de culminación del curso escolar. Nosotros procuramos siempre adelantarla a esa fecha para eso, para que haya el mayor número de participación. Claro, es viernes, tarde, el tiempo acompaña, no como en la carrera de San Sebastián, que intentamos que sea el día de San Sebastián, pero por inclemencias del tiempo y de horarios, pues... Siempre tenéis que variar. Siempre tenemos que ir posponiéndola. Entonces, pues sí, en estas ediciones normalmente la participación sube considerablemente. ¿La cita llevará la misma dinámica de ediciones anteriores que tenéis preparado para mañana? Sí, bueno, tenemos preparado, pues... para todos los participantes, pues su botellita de agua al terminar su carrera y su camiseta. Y después van a llevar premios los 10 primeros, siempre lo van a llevar medallas, pero los 3 primeros, bueno, la medalla es de primero, de segundo, tercero, que es un poquito más grande, que se diferencia del resto. Procuramos que, hombre, es que no se pueden hacer más premio a los que participan. Claro. Lo que hacemos es, al final de todas las carreras, pues hacemos un sorteo a través del número de dorsal, pues intentamos regalar pues algunos balones y algunas mochilas, o según lo que tengamos en existencia y lo que podamos acarrear, o bolsas de deporte, balones de fútbol, de baloncesto, siempre siempre estamos a expensas de lo que podamos coger en alguna rebaja. Bueno, recordar que pueden participar los jóvenes entre 4 y 17 años, con la distancia adaptada pues a la edad correspondiente, y que también la edición o la carrera de mañana va a servir para ver los progresos de los alumnos de la Escuela de Atletismo, en lo que digamos que será su puesta de largo de fin de temporada también, ¿no? Sí, sí, vamos, ellos también pueden estar perfectamente, van a participar, y claro, ahí verán también, bueno, ellos ya han competido en otras competiciones aparte de estas, pero bueno, ahí se pueden probar con los corredores de Ubrique, a ver, siempre hay chavales que, mira, que están en el fútbol y siempre están en forma, y pueden ver su nivel a nivel local, pueden medirse un poco, sí. ¿Habrá carrera de exhibición de los padres? Bueno, eso está por ver. Eso ya sobre la marcha pues lo iremos haciendo. En un principio no lo tenemos previsto, pero bueno, tú sabes, estas cosas se pueden hacer rápidamente. ¿No? Lo que habría que buscar es medalla también para ellos, ¿eh? Bueno, la medalla, la cosa está como complicada para que haya medalla. Ya más que con participar y probar lo que es la pista, para que se vayan ilusionando también ellos, pues yo creo que... y que vean sus niños cómo corren, pues yo creo que eso es un merecido premio. Para inscribirse, recordar también que lo hagan en las pistas de atletismo, pero que se vayan con un poquillo de tiempo, ¿no? Que no... El tema de la inscripción en este tipo de carreras, pues nosotros no somos estrictos, como en la popular o en la de montaña. Aquí nosotros, si ellos se quieren apuntar en el colegio, se pueden apuntar, pero que no es necesario. Solamente con estar... a partir de las 8:30, allí en las pistas de atletismo, cuando, digamos, el año de nacimiento, presentarse al inicio de la escalera para que lo vayamos dejando pasar a las pistas, es suficiente. Está atento, sobre todo los padres, está atento a la megafonía, que le digamos, pues, niños nacidos en 2009, pues venga, pues ya que vayan empezando. Y que sepan que siempre empezamos con las féminas y después irán las masculinas, entonces los niños, entonces pues que los padres ya vayan un poquito adelantándose a la megafonía. Paco, es complicado manejar a tantos críos, estamos hablando de unos 300, 400 niños, cada uno de un padre y de una madre, ¿no? ¿Es difícil? Bueno, Puede ser difícil, pero no es difícil, porque los padres colaboran bastante, entonces, ya te digo, si nosotros decimos, venga, los nacidos en el 2008, están preparados, ellos lo único que hacen, los niños se les deja solo, y creo que se portan mejor que con los padres. Uh-huh. Y entonces ellos bajan su escalera, los colocamos, les explicamos, los llevamos a su distancia, les explicamos cómo deben de correr. Y complicado, lo que sí es complicado es coger a los 10 primeros. Uh-huh. Eso sí que es complicado. Porque muchas veces, sobre todo las categorías pequeñas, pues pueden llegar a ver 20 o 30 niños. Y bueno, coge tú los 10. Uh-huh. Los 10 primeros. Tenemos a 5... hacen con nutria, y aparte yo estoy suelto, y cada uno tiene por coe a dos, cada uno primero, segundo, otro tercero, cuarto, y así, y yo estoy más o menos pues, un poquito coordinando por si alguno se despista, pues se los voy cantando, uno, dos, tres, cuatro, y ya ellos, como también llevan esa dinámica, pues más o menos nos entendemos, pero es complicado, en ese aspecto sí es complicado, pero lo que es el resto de los niños después, la entrega de premios y todo esto, yo no lo... La verdad es que nunca hemos tenido problemas. Uh-huh. Aquí se supone que se tenéis que movilizar casi todos los socios, ¿no? Sí, sí. Aquí siempre es importante que el mayor número de socios colaboren con esta carrera, porque mientras más personas hagan, aunque sea una pequeña contribución, pero esa pequeña contribución te deja a otros socios hacer otras cosas. Y entonces en cada puesto pues se puede hacer mucho mejor. Uh-huh. Paco, ¿por qué le merece la pena al club organizar estas carreras para escolares que por otra parte son tan necesarias en nuestra localidad? Hombre, en definitiva el club en su nacimiento, pues vamos, nos unimos unos cuantos de corredores que nos veíamos dando la vuelta al pantano, por eso de Fontanera. Uh-huh. Y claro, nos gustaba correr, nos unimos, y uno de los objetivos del club eran, y son, y serán, pues la promoción del deporte, y sobre todo del atletismo a nivel local o a nivel, da igual, a nivel nacional o que sea, pero el primer objetivo del club fue ese, el poder promocionar el deporte, el atletismo sobre todo, en Ubrique, que hablo de hace ya veintitantos años, que en Ubrique, pues, ve a alguien correr con unas calzonas dando la vuelta al pantano, pues era un poquito... este hombre está, no loco, ¿no? Pero se salía de lo normal, ¿sabes? Entonces, pues, nuestro objetivo era ese. Y creo que sean socios, no sean socios, creo que se va construyendo, por lo menos nuestro grano de arena, creo que lo que estamos contribuyendo con él. Uh-huh. Aprovechando el tirón que quizás tiene en esta carrera, también que recientemente se creaba esa escuela de atletismo, ¿no se planteáis desde el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, sobre todo pues para ir pues creando el embrión de ese relevo generacional, ¿no se planteáis de crear una especie de equipo de cantera? Bueno, estamos en ello. Bueno, llevamos bastantes años en el tema. Llevamos muchos años, anteriores corporaciones, gente ligada al atletismo y nosotros mismos veíamos que teníamos que hacer, por decir, unas escuelas de atletismo, algo. Pero siempre nos tropezábamos con el tema del trabajo particular de cada uno. Uh-huh. Que no había tiempo suficiente como para poder dedicarle a unos chavales el tiempo suficiente y necesario. Entonces siempre ha sido ese nuestro gran problema, el no tener tiempo para poder ir creando esa base a nivel un poquito más técnico, como se están haciendo ahora. Más formal, digamos, ¿no? Más formal y, hombre, y con mayor prestaciones a los críos, pero uh-huh. Hasta ahora... Gracias a Jorge, pues tiene ya un grupito ahí bueno, se están ilusionando y esperemos que se vayan uniendo. Nosotros ya a nivel de club Pues la verdad que claro, 20 y tantos años, ya nos estamos haciendo mayores y nos estamos planteando, claro, el tema del cambio generacional, el seguir con la ilusión con la que empezamos el primer día, pues se va agotando, la crisis, y estamos, vamos, ya llevamos unas cuantas de reuniones, llevamos ya 3 o 4 meses, pues haciendo lluvia de ideas dentro del club para ver cómo podemos ir encaminando un poquito, por lo menos para ir captando socios, que no es solamente el colaborar. Lo bueno es el colaborar como nosotros lo hicimos al inicio, que lo que queríamos era, como yo te dije, el promocionar el atletismo en el pueblo. Ya se está consiguiendo, ya lo que necesitamos es que alguien más colabore con nosotros, y no solamente esto, el club no es solamente colaborar en las carreras y todo esto, el club ofrece participaciones en otras carreras, ofrece planes de entrenamiento por la experiencia que tenemos nosotros, tenemos grupos, tenemos salidas, ahora que se está de moda montaña, ya ves, tenemos también, pues, a la hora de las equipaciones, pues nos salen bastante económicas, porque el club aporta X dinero gracias a las cuotas y a la venta de lotería. Entonces, no es solamente el trabajar, entre comillas. No quiero decir esa palabra trabajar porque parece que dice, club es trabajo. No solamente esto. Nosotros lo llamamos colaboración. Y todo lo que se haga aquí para en el pueblo es para el pueblo y para que quede dentro del pueblo. Entonces, nuestro grano, pues ahí está. Como siempre, la unión hace la fuerza. La fuerza. Paco, recordad ya para ir despidiéndonos que mañana habrá servicio de ambigú, por lo tanto, tanto padres como niños podrán cenar, podrán pincar algo, es decir, que... Nosotros vamos a poner a disposición de los asistentes, pues unos refrescos, vamos a poner filetes, patatas, fritas, vamos a poner también camisetas y gorras para que los que asistan, pues colaboren consumiéndolas. Y así por lo menos ayudarnos un poco a costear un poco la carrera, este tipo de carrera, porque más o menos el presupuesto ya va por 1.300 euros aproximadamente. Que, hombre, pues mira, entre las colaboraciones de los presentes, subvención del patronato, el club que aporta mediante las cuotas de los socios, y cuando vendemos la lotería, pues, y algunos patrocinadores, como hoy aprovecho la ocasión, Interespor, Crea Impe, la Casa Canto, que en estos eventos pues siempre pues nos hacen descuento en sus productos. Bueno, ya por último, animar a que mañana participen todos los jóvenes deportistas. Y bueno, también a ver si los mayores se animan más que en estas últimas ediciones. Con esta habrá que hacer algo, no sé yo si a lo mejor premiar con premios más suculentos para su edad, pero no se animan, ¿eh? No se animan. No, sí se animan. Poquito a poco ya, yo estoy viendo ya a muchas madres correr. Entonces yo creo que las madres van a empujar a los padres a participar, y para eso está también la carrera popular, en la que también puede... Hombre, yo no lo digo yo por los padres, Paco, no lo digo por los padres, lo digo por los juveniles y esas categorías que... Bueno, sí, ahí tienes razón, ahí has dado el punto a la llaga, que es nuestra espinita desde hace bastantes ediciones en este tipo de carreras, que los jóvenes, pues la verdad que esas categorías se quedan desiertas. Prácticamente, participan 3, 4, a lo sumo 5, y siempre quedan desiertas. Si quieres te digo, mire, la categoría en la que ya va aflojando es la infantil, que son los años de nacimiento 2000-2001, cadete del año 98-99 y juvenil del 96-97. Las distancias no son grandes las que tienen que correr, entre 400 las mujeres hasta 1000 metros los juveniles hombres, masculinos. Entonces no hay que estar altamente preparado para poder acudir. Y además pueden que sea un ratito muy bueno, pueden probar la pista y quién sabe. De ahí han salido algunos buenos corredores. Vamos, yo creo que el principal problema es para estos corredores que no le puede resultar a lo mejor tan atractivo, ¿no? Hombre, si vienen corriendo desde pequeños, ya cuando van cumpliendo una edad quizás lo vean como una cosa más de niños pequeños, ¿no? Aunque ellos lo siguen siendo, y quizás a alguna manera de hacérselo más atractivo, ¿no? Bueno, habría que pensar algo, pero vamos, ahí nosotros ofrecemos lo que tenemos y la ilusión nuestra y nada más, la pista para que la prueben, quién sabe. Es ir probando, suponemos. Sí. Bueno, Paco, pues lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido. Mucha suerte mañana y, como hemos comentado antes, esperemos que aquello se llene de padres, de niños y que entre todos pues disfrutéis de una buena tarde de atletismo y de deporte. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Paco. Vamos a seguir hablando de atletismo, pero en este caso nos vamos a cambiar de modalidad, de asfalto o del tartán, vamos a pasar a la montaña y nos vamos a ir un poco lejos, al norte de España, para hablar de la maratón de montaña, maratón por montaña, Cegama Izcorri, que se celebraba hace dos semanas. Como hemos comentado, este era el tercer año consecutivo con participación ubriqueña, los dos primeros Francisco Pazos, y en esta última edición, Luis Miguel Chávez, que es un ubriqueño, pues que lleva ya varios años residiendo en Pamplona y que no se la ha querido perder. Y que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luismi, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero que te voy a hacer, o lo primero que voy a hacer es, escucha esto. Luismi, ¿qué te evoca este sonido? Que lo escuche dirá, parecen los coches choques. Pues la verdad que te ponen los pelos de punta. Eso exactamente la, bueno, cuando llegan los primeros corredores allí a la cima de la Izcorri. Y bueno, eso por mucho que haya oído los medios de comunicación, te hayan explicado el año pasado Francisco Pazo, la gente, eso es increíble. Eso no te digo de verdad que por muy bien que lo quiera explicar y muy bien que lo quiera expresar, eso hay que vivirlo, Jesús. El año pasado tuviste la ocasión de vivirlo como espectador, ¿no? Así es. Este año como corredor, ¿cambia mucho la cosa? Pues sí, la verdad que sí. Ya, como quien dice, ha habido varias etapas. O sea, yo antes, en el momento que cuando empecé a correr y demás, y un poco el tema de las carreras de montaña, pues a través de revistas, pues no había por entonces tanto internet como hay hoy, hace años. Y bueno, había escuchado hablar de Cegama, lo que es Cegama, en una prueba del campeonato del mundo, que vienen los mejores, y sobre todo el público, o sea, la organización, el público, que ahí va, te decía, mira, en medio de un monte y eso está lleno de gente, y yo decía, bueno, ¿y esto cómo va a ser? Y bueno, pues el año pasado tuvimos oportunidad de estar allí, de verlo como espectador, que por cierto, bueno, estaba el clima típico de que nos cayó una aguada allí, llovió y nevó el año pasado. Sí, llovió y nevó. Llovió en el Izcorri, arriba del todo estuvo nevando, y bueno, llegar allí te mete con el coche por una pista forestal y ya, bueno, hay un momento que no puedes avanzar más con el vehículo y ya empiezas a andar y ves que viene gente, o sea, pues de todos lados, la gente apareciendo por un carril, por otro, y todo en la misma dirección a la zona de, digamos, la zona caliente, la zona de la Izcorri. Y bueno, y aquello de lo ve allí y dice, vamos, esto no es normal. Esto no es normal, la gente que viene aquí, la gente que va a pasar el día en el monte y la gente que va a animar a los corredores. Igual que una carrera de asfalto, pero en medio del monte. Bueno, en lo alto del monte. Ya decimos que de Cegama dicen que es la carrera de las carreras por montaña y por cuestiones como estas, ¿no? Sí, además, de verdad. Yo, vamos, en el momento, cuando me vi allí en la salida, digo, vamos, lo primero que decía, vamos, por supuesto que me lo creía porque estaba allí, pero decía, soy un privilegiado, o sea, y más o menos yo creo que todos los que estamos allí, hombre, quitando la élite, que no tienen problema para participar, los que son casi profesionales, no, la mayoría de los que estamos allí, pues hemos entrado por sorteo, por bien por invitación de alguien, un poco de enchufe, hablando claramente, y dice, bueno, eso es un lo primero que un privilegio, porque nada más las que la prescripción había más de 3,000 y pico personas apuntadas, más las que me imagino yo que no se apuntarán porque no le coincida la fecha, porque están muy lejos, en fin, o sea, porque si no un momento dado dieran dorsales, esto se pondría, vamos, 3,000, no, 10,000 personas. Y solo pueden participar, digamos, unas 500, ¿no? Sí, bueno, oficialmente son 450, bueno, oficialmente, lo que aparece en la página web y la información de ellos, 450, de los cuales 225 hacen un sorteo. Todos los años, o sea, te asignan un número y si no entran en el primer año, pues, diríamos que al segundo año, pues diríamos que tiene dos papeletas. Y son 225. Pero claro, yo cuando llegué allí el sábado, recuerdo dorsal, hay un periódico que publican ellos y en vez de 450 habían 521, bueno, en lo que habíamos la salida, 521 corredores. Claro, son 225 los que sortean y luego al final pues invitaciones y compromisos que surgen de corredores que se apuntan a última hora, sobre todo de la élite, pues le dan dorsal. Así que al final habíamos 521. Recordemos que es prueba puntuable para la Sky Running World Series, que es la Copa del Mundo de Carreras por Montaña. ¿Qué piensa uno en la salida cuando se ve rodeado de los mejores del mundo? Pues, ya te digo, como preguntaste antes, de verlo a espectador, a verlo a estar allí, ya te digo, esto por etapas. Primero de oída, luego segundo como espectador y tercero verte allí. Ya el año pasado, el hecho de estar allí como espectador y ves a Kilian, ves a Luis Alberto Hernando, veas al Dakota Jones, a la Ollana, y lo ves por allí pasando por abajo y te quedas y dices, bueno, pff, o sea, gente que está acostumbrada a verlo en revistas y en la televisión y demás, y tú dices, bueno, es que están aquí los mejores, o sea, los mejores pero con diferencia. En la prueba del mundo, bueno, aparte de la más importante por la importancia de los atletas que vienen y del público, o sea, indiscutiblemente es la que quiere venir todo el mundo. Y luego te ves allí y en principio dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? O sea, te pregunta y dice, pero bueno, ya no ves que hay gente de todos los niveles y, en fin, de todo hay. En esa línea de salida había tan solo tres andaluces este año. Sí. Estaba Iván Ortiz, campeón de España de carreras por montaña. Estaba Zaid Ait Malek, que sorprendió con esa cuarta posición, y estabas tú. Exactamente. Zaid, que es medio andaluz, y yo, campeón de Ubrique. Se hace... La verdad que sí, y bueno, lo curioso, yo miré las prescripciones cuando finalizaron y conté más o menos alrededor de unos 80 andaluces, claro, porque ponía la ciudad de origen y la población, y estuve mirando, y luego en el sorteo, bueno, Iván no entraba en el sorteo porque ya tenía adjudicado el año pasado por haberse clasificado directamente. Entra por tiempos también, ¿no? Exactamente. Zaid tampoco, y tampoco estaba en principio, pero bueno, por la trayectoria que tiene, pues le habían conseguido una invitación a última hora para asistir a la Cegama. Entonces, únicamente, bueno, que yo sepa, entonces, Pedro Maldonado, un corredor que más o menos la gente conoce por ahí, Pedro Maldonado le había tocado un dorsal y a mí otro, pero Pedro, por unos problemas que tuvo por una lesión, pues no pudo asistir. Así que al final habíamos tres andaluces, entre 521. Bueno, 521 personas de todo el mundo, ¿eh? Sí. ¿Se hace un cálculo de la gente que se puede agolpar durante el recorrido? Pues la verdad que no tengo constancia de, no sé, a lo mejor en algún medio de comunicación lo habrán publicado algo, pero no lo sé realmente, lo sé. Pero vamos, sé que son miles. Al principio, o sea, al principio lo que es la línea de salida hay bastante gente, por supuesto, que la mayoría se quedan ahí a esperar en meta. Luego hay el paso en el kilómetro 7 del Alto de Oshaorte, que también se ve bastante gente. Y en el primer pico, en el Alto de Arat, allí también se veía, y luego ya de Santo Espíritu hasta arriba, hasta el Escorre, y bueno, eso es, no sé, eso es como una feria. Para que nos entienda de alguna manera la gente de Ubrique, es como en la subida al Cuero, pues igual. Yo lo comparo mucho con las etapas de montaña del Tour de Francia, ¿no? Cuando sube a puertos, como la gente se agolpa ahí en la carretera. Exactamente, yo creo que ha dado todo con el conque, exactamente igual, y aparte también una prueba muy parecida y muy emblemática que es la Beobia, que tiene, no, que son casi 30,000 personas y hay zonas en las que, claro, que tú vas por la carretera, igual lo mismo la carretera en el monte, y gente a un lado y a otro y dices, bueno, es que esto no es normal. Y bueno, y la gente gritándote, gritando tu nombre, animándote. Y bueno, luego me gustaría destacar la amabilidad del público del País Vasco. Bueno, luego había gente, hombre, los primeros suelen estar los primeros donde hay más gente, pero luego los que venimos detrás, un poco más retrasados, pues ya la gente va bajando del monte para ir a otra zona y bueno, a lo mejor no vemos tanto público, pero sí hay. Y luego pues la gente, bueno, yo le pedía a la gente agua, el que no me daba agua me la ofrecían a mí, si querían glucosa, si querían alguna barrita, o sea, hasta el mismo público llevan para ofrecer a los corredores, es increíble. Uh-huh. Esta edición ha sido espectacular, Luismi, por uh-huh. lo deportivo, por esa lucha, ¿no? Ese mano a mano, sí, entre sí. Kilian y Luis Alberto Hernando, y además porque este año el tiempo se ha acompañado, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, ha acompañado, no ha llovido, o sea, porque aquí ha estado prácticamente todo el mes lloviendo, uh-huh. no llovió el día de la prueba, pero sí, bueno, fue lo único bueno, el tema meteorológico, que no llovió, pero bueno, el terreno estaba muy muy embarrado, bastante mojado, y bueno, pero bueno, lo que es por lo menos la zona del cresterío arriba, la había dado tiempo a que se secara, y bueno, al menos las piedras no eran tan peligrosas. Uh-huh. ¿Cómo fue tu carrera? ¿Cómo te planteaste y cómo se desarrolló? Pues mi carrera, bueno, en principio, hombre, yo personalmente creí que iba preparado, pero bueno, luego cuando llega una prueba de estas características y con este desnivel que tiene, que son 5.472 metros, 42 kilómetros, pues la verdad que yo iba con muchos miedos porque, bueno, y sobre todo respeto, porque, digo, hace sabía que lo iba a hacer. El temor más grande que yo tenía no era el aspecto, digo, más o menos había entrenado bien y bueno, pero el temor que yo tenía era que hay como unos nueve controles de hora, uh-huh. nueve puestos de controles. Entonces en cada puesto de control tienes que llegar a una hora determinada, aunque te pase un minuto, 10 segundos, te vean fuera. De eso yo conozco personalmente gente que han hecho ese gama, otros que se han quedado fuera en un punto, otros que se han quedado fuera en otro, y gente que corre bastante. Entonces digo, bueno, sí, bueno, te voy a contar el caso de Ricardo Abad, este que tiene el récord, el hombre este que tiene el récord Guinness de un maratón todos los días, de 15 y pico, ha llegado a 607 récords, uh-huh. 607 días, sí, corriendo una maratón diaria. El año pasado se encontraba en plena ejecución del reto que tenía, y hizo la cega, bueno, intentó hacer la cega más, y en el kilómetro justo antes de la Iscorri, pues quedó fuera del control y se tuvo que retirar. Uh-huh. Y claro, pues en un momento que llegas tarde tienes que entregar tu dorsal y fuera de la carrera. Entonces claro, digo, bueno, 4 meses preparándote para que llegue el gran día, como decimos todos, y ese es el tema que tenía. Uh-huh. ¿Y cómo fue? Porque el recorrido de este maratón, ¿cómo es? Sobre todo hay dos subidas, ¿no? Con sí. un desnivel importante, pero suponemos que casi todo el recorrido será de una dureza importante, y sobre todo la técnica en la bajada, ¿no? Donde he visto yo y que la gente, bueno, es donde marca la diferencia. La prueba en sí, pues empieza, bueno, como yo digo, la salida le da la vuelta a la iglesia y se acabaron los llanos. Uh-huh. Ya empieza una pendiente bastante, empieza a ascender, tampoco es muy muy técnico ni muy mal, pero claro, había barro hasta el kilómetro 7 y luego ya va así una zona de un poco repeso, subiendo, bajando hasta Arás, que hará el primer pico. El pico de Arás tiene 1.443 metros, o sea, que está 100 metros menos que la Iscorri, o sea, que está a la misma altura. Y luego sí, la bajada, ya te digo, estaba en esta bajada había mucho barro, resbalaba muchísimo, y la gente se caía mucho, y claro, aquí, bueno, yo personalmente con mucha precaución. Yo, más o menos, hombre, iba con tiempo y quería hacer la prueba bien dentro del tiempo que da. Y, vamos, el tema, yo la bajada iba, vamos, pisando huevos, quien uh-huh. dice normalmente. Y la carrera en sí, bueno, lo más técnico, lo más difícil, creo yo, está del kilómetro al 20 al 30. Primero está el pico este, que ya viene la bajada, y la bajada desemboca directamente ya en el Santo Espíritu, que es el kilómetro 18, 19, y ya a partir de ahí, subir a la Iscorri. Y ya llega a la cima de la Iscorri. El Iscorri son 2,5 kilómetros de subida y tiene 500 metros de nivel. O sea, una subida bastante pendiente y, como quien dice, en todo momento le vas viendo al corredor de adelante, le vas viendo la zapatilla. Uh-huh. Y luego de la Escorri en Palma con el Aixuri, porque tiene 23 metros más de altura, pero es un cresterío con las piedras que parecen pinchos, están muy muy puntiagudas y son una zona muy peligrosa. Y luego la bajada del Aixuri, eso sí que, bueno, ya te digo, estaba el terreno más o menos seco y bueno, la gente iba casi de culo, casi de culo. Es una bajada súper, súper pronunciada y muy peligrosa. Y ya te digo, ya de aquí al kilómetro 30 era lo más técnico. Y a partir del 30 es bajada y diríamos que es de la zona más asequible. Siete horas dan para mucho, es el tiempo que empleaste tú en completar la prueba. Da la impresión de que quisiste aprovechar y vivir hasta el último metro, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Hombre, ya yo el reto que tenía era acabar. Y mi meta, valga la redundancia, era llegar a meta. Salí muy tranquilo controlando, bueno, al principio iba teniendo como amago de calambre en el kilómetro 5, pero yo creo que era más la cabeza que psicosomático, ¿no? Sí, la verdad que sí, iba un poco nervioso y en fin, llegué al Santo Espíritu, que el control este era para mí el más difícil, el control diremos que está más justo, y llegué 10 minutos antes del cierre de control. Y ya a partir de ahí, que era la mitad de carrera, subí a Escorri, que era también temía un poco, y al final lo hice bastante bien, muy tranquilo, bueno, tranquilo, dentro de cómo iba. Y la verdad que hice la carrera de menos a más. Vi, bueno, ya disfrutando del público, hablando con el público, me paraba los avituallamientos más de lo normal, porque veía que iba en hora y bueno, también tenía muy muy recalcado de corredores que había hablado con ellos antes de la Cegama, y que le habían hecho y me habían dicho, mira, disfruta, tú disfruta, es una hora más, dos horas más de lo que pueda hallar, pero tú disfruta en todo momento. Y en el momento que pasó la mitad de la carrera, pues ya intenté disfrutarlo lo máximo posible y es lo que hice. ¿Que la podía haber hecho a lo mejor en 6 horas? Pues sí, tranquilamente, pues sí, apretando un poco y como yo digo, menos broma y menos hablar, pero bueno. Yo mi meta era hacerla, disfrutar, y la verdad que disfruté muchísimo. Y esa es tu manera de disfrutarla. Hay una foto de tu llegada muy reveladora, ¿no? ¿Qué hacías tú con el micro del speaker? Pues nada, no, llegué allá a meta y me fui como loco allí, estaba con los nervios allí, con el subidón, y digo, mira, cogí el micro y dedico unas palabras a todo el público, hablé en euskera y, bueno, a ganarme el público, digo. ¿En euskera? En euskera. ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Pues dije, agradecí públicamente a la gente, la carrera muy bien y que se lo pasaran bien y nada, y poco más. ¿Y todo eso en euskera? Todo eso en euskera. Joder. Si tuvieras que destacar algo, Luismi, una sola cosa de Cegama, ¿qué sería? El público. Porque carrera, o sea, bien organizada, yo he ido a carreras bien organizadas, esta está bien organizada, yo me quedo con el público, Jesús. El público, la respuesta al público, el comportamiento del público en sí, eso es que no lo he visto en ningún sitio. Y bueno, y todo el mundo, y vamos, te voy a contar, los americanos que vinieron el año pasado, este año no han venido, han venido muy poco, los americanos vinieron cuando terminaron la prueba, se fueron a los de la organización y le preguntaron que si era normal lo de la gente ahí en el Aixcorri, que era eso, tanta gente animando, que si era normal. Y yo decía, sí, es que esto es así aquí. Y yo la verdad es lo que estoy más impresionado. Ya lo conocía, bueno, de alguna manera, conocía un poco el público por una prueba, la que se disputa en la Veovia, pero bueno, lo de Cegar, que también un poco es más comodidad y es más fácil también de que el público pueda salir a la puerta de su casa o en una ciudad, pero en medio, como yo digo, lo alto del monte, que vaya la gente y que vaya allá al día a animar a corredores, eso es increíble. Y por eso todo el mundo quiere venir aquí, aparte de la calidad de los corredores, por la calidad del público, y bueno, y lo destacan todos, absolutamente todos los corredores a nivel mundial lo destacan. Dice, a Cegama hay que volver. Tú ya vas para 3 o 4 años allí para tres, ¿no? Residiendo en Pamplona, y en estos últimos años pues has tenido la ocasión de participar en muchas pruebas de todo tipo, por ahí por el norte, tanto en Navarra como en el País Vasco. ¿Cuáles han sido las que más te han impactado? Aparte de Cegama y la Veovia, que nos los has comentado también, ¿no? Pues, bueno, esas dos. ¿La Veovia cómo es? Esas dos, porque ya digo, aquí en Navarra, por ejemplo, he hecho algunas pruebas, algunas carreras y demás, pero el público, o sea, más o menos el comportamiento y demás, pero la afluencia más masiva que hay y la pasión. Yo destacaría del público vasco la pasión que tienen por el monte, por el deporte, y por los, bueno, por los corredores, ciclistas, lo que sea. De la, ¿cómo me has preguntado antes? De la Veovia, pues la Veovia, la verdad, te cuento igual que la Cegama. Había oído hace años de la Veovia, la conocía por revistas, además, y ya estando aquí, pues claro, aquí ocurre, por ejemplo, aquí ocurre una cosa en Pamplona, de aquí está una hora prácticamente de San Sebastián. Aquí hay mucha gente que cuando llega el... pasa más o menos como la carrera de las Nutrias Panteneras. Hay mucha gente que hace poco deporte, y bueno, que hace poco deporte, que hace deporte habitualmente, pero luego cuando llega la Veovia se prepara dos meses o tres meses antes, expresamente para la Veovia. Ocurre más o menos como la de las Nutrias Panteneras ahí en Ubrique. Y bueno, ya te digo, la primera vez que fui, bueno, había, ya te digo, me hablaron de ella, luego estaba aquí, pues ya te van calentando la gente, oye, la Veovia, no sé qué, no sé cuánto. Y la primera vez que fui, claro, habían cerrado el plazo y me consiguieron un dorsal por un amigo que no, una amistad que no, que la había rechazado, no podía ir. Y bueno, cuando yo, vamos en el autobús, se quedan allí en un polígono cercano, y vamos andando, y de buena primera allí como unas planadas, y digo, bueno, y yo pensando, digo, bueno, esto será, bueno, no es que será un caos, pero digo, bueno, que había cerca de 27.000 personas en la línea de salida, esto habrá aquí un caos, que no es. Bueno, nada más llegar allí a primera hora de la mañana, es impresionante, un DJ allí que no paraba de animar, nombrando a gente de todos lados, de Andalucía, de todas las comunidades, francés había de todos lados, había ingleses, súper bien organizado, los dorsales lo asigna por tiempo y por colores, las zonas de salida también te van poniendo las zonas en las que tienes que salir, o sea, increíble. Yo me quedé fascinado, bueno, y eso, y todavía no había salido. Había allí para tomar café, había allí el baño para, bueno, o sea, una de las cositas que nos gusta, los corredores, los baños, que va a cualquier lado y hay mucha gente esperando porque hay cuatro baños. Y había baños, no sé cuánto decirte, 50, 60 en una zona nada más. Aquello increíble. Y luego empiezan a salir los corredores, hay un pantallón gigante allí, y bueno, empieza a salir, sale del barrio de Veovia allí en Irún, va por el margen del río, y bueno, luego empieza a subir como una parte de la autovía, la gente agolpada como si fuera una prueba ciclista, como bien has dicho anteriormente, animándote, y bueno, ya la llegada a San Sebastián, 5 o 6 kilómetros antes, impresionante. ¿De qué estamos hablando? ¿Una maratón, media maratón, carrera popular? La Veovia es 20 kilómetros. 20 kilómetros y es enteramente por asfalto, ¿no? Sí, sí, por asfalto. Urbana, por asfalto. Totalmente. Pero bueno. Aparte, hace tiempo también, el año pasado estuvimos, perdona Luis, sí. No sé si queda algo. Sí, te quería comentar que también hice, como has preguntado, las carreras que más impresionaron. Te iba a preguntar por una ahora, pero bueno. Y se me había recordado ahora. Hice una prueba también, un trail, que era de San Sebastián a Hondarribia, que era por toda la costa en dirección a Francia. Y bueno, yo me quedaba impresionado con el paisaje. La zona que va por la zona de acantilado, la carrera preciosa, o sea, preciosa. A un lado tiene muchísima vegetación y de buena primera mira para el otro lado y tiene el mar debajo. Eso es increíble. La verdad es que lo que es aquella zona cuenta con multitud de pruebas, sobre todo porque por la tradición montañera que tiene. Sí, tiene, sí. Por ejemplo, también allí la Zumaya, también es una carrera muy conocida que forma parte de la Copa de España. Exacto. Y bueno, todo el mundo habla de que en Navarra, en el País Vasco, se vive el atletismo y el montañismo de manera distinta, más efusivamente, precisamente porque tienen, parece que primero que están más arraigados a ese tipo de pruebas y tienen mucha más tradición que por aquí abajo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Además, mira, te voy a dar un dato estadístico que está reflejado para que la gente se dé cuenta de la importancia de lo que es la montaña aquí. Si yo le digo a la gente, por ejemplo, ¿cuál es el deporte que hay más federado y que más gente practica en España? Indudablemente el fútbol. Y luego la proporción de fútbol a montaña en cualquier comunidad o cualquier provincia es abismal. Te digo, por ejemplo, en Andalucía, por cada federado en montaña, que hay 11.000, hay 138.000 en fútbol. O sea, casi 10, 11. Y aquí en el País Vasco, te digo, que es la cuarta parte de Andalucía, hay 30.000 abonados en fútbol y casi 32.000 en montaña. O sea, es increíble. Desde luego es un dato increíble. Revelador. La verdad que sí. Aparte, te quería comentar que, bueno, has hecho carreras populares también por el norte. Recuerdo que en el Diario Vasco, puede ser, o el Diario de Navarra, sí, también salió una fotillo. Y bueno, y una prueba curiosa, que la que tuvo lugar el año pasado, que supongo que será todos los años, pero de la que nosotros informamos el año pasado, en el recorrido en Pamplona de los encierros de San Fermín, días antes o semanas antes, sí, sí, de las fiestas, ¿no? Sabía que me iba a preguntar esa. ¿Ah, que sí? A ver. Pues sí, no, es una carrera, es tradicional aquí, antes de comenzar, bueno, el supinazo empieza el día 6, normalmente suele ser la semana anterior, en el mismo recorrido, justo de donde salen los toros, hasta la plaza en Santo Domingo, justo de donde salen los toros. La salida y la meta allí en la misma plaza de toros. Y claro, una carrera de 800 metros. Uh-huh. Y la organiza una peña, una de las típicas peñas de aquí de San Ferminera. Y la verdad que está muy bien, un ambientito muy bien en el centro y bien, y hay gente con nivel. Y la verdad que es muy bien, muy divertida. Son cortas distancias, tú ya tuviste experiencia en, sí, Jerez cuando completabas el circuito de millas. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, Luis, pero para ir finalizando, ¿qué exportarías de las carreras del País Vasco y de Navarra a las pruebas de aquí de Andalucía? ¿Y qué llevarías de Andalucía allí? Pues la verdad que me lo pone difícil. Hombre, como importar, digo, te podría decir, hombre, me gustaría importar la pasión y la gente que le gustan las carreras y que va a la montaña a animar, pero eso es algo, no sé, que forma parte de la idiosincrasia de la gente de aquí respecto, uh-huh, respecto al deporte. Y bueno, yo no sé, la amabilidad, también tenemos ya amabilidad, o sea, no, eso no hace falta importarlo. No sé, quizá la importancia que le dan aquí a las carreras de montaña, que no se le ha dado, por lo menos no tienen tanto auge en Andalucía, o no tenían, porque ahora la verdad que hay bastante. Uh-huh. Pero bueno, la importancia que le da a la montaña, y sobre todo el respeto a las montañas, eso sí te lo importaría, la verdad, que, uh-huh, se le respeta muchísimo más que hay en Andalucía. ¿Y la otra parte de la pregunta? La otra. Sí, la que te... ¿Qué llevarías de Andalucía a las carreras de allí? ¿O de las carreras de Andalucía allí? Me traería a los corredores. A todos mis amigos y a todos los que quisieron venir. Uh-huh. Para que disfrutaran, y la verdad, para que disfrutaran. Y lo que me extraña, sobre todo, bueno, no ya la Segama, hombre, es muy difícil entrar y te tiene que casi tocar una primitiva. Pero la Veovia, que es muy fácil, bueno, solamente con la fecha de la inscripción, me extraña que no haya venido gente de Ubrique, con la gran carrera que es, de la importancia, y digamos, es una fiesta. Mm. Y me extraña, o sea, así que aprovecho para invitar a la gente a que venga a la Veovia, al menos. La recomienda desde aquí. Claro. Pues Luis, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por atendernos, la enhorabuena por haber, gracias, estado en esa carrera, como decimos, con tanto renombre en el mundo como es la Cegama. Y bueno, y desearte que sigas disfrutando del atletismo de la montaña, aunque estés a más de 1000 kilómetros de tu casa, ¿eh? Muy bien, pues nada, me gustaría también aprovechar para saludar a toda mi gente, a todo lo que me está escuchando, y, uh-huh, todos vosotros, y en especial a dos personas que han sido fundamentales para lograr el reto de la Cegama y que me han apoyado desde el principio, que han sido mi primo Víctor y Jesús Casilla, Jesús. Uh-huh. Pues ahí queda, muchas gracias, Luismi. Gracias. Un saludo y un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Como decimos, fuera de tiempo, nos quedamos antes de despedirnos con esa clasificación que ha hecho pública la Federación Andaluza de Montañismo a falta de una prueba. La clasificación general de la Copa Andaluza de Carreras por Montañas, que encabeza Daniel García con 309 puntos, seguido de Miguel Mudarra con 301, Bartolomé Inglés Balaguer 288, Antonio Mudarra 282, y en quinta posición tenemos a Francisco Pazo con 280, es decir, a 8 puntitos del podium. En la posición trigésima tenemos a Luis Pan con 139 puntos. Comentar que Francisco Pazos, en las dos pruebas que ha realizado, ha terminado en sexta y en novena posición, en sexta en los Guájares y en novena en el Rey Lagarto. Luis Pan, por su parte, solo ha hecho la prueba del Rey Lagarto, no puntuó en los Guájares y consiguió la 19ª posición de la general. En la categoría juvenil, junior masculina, la encabeza Alfonso Díaz Castilla con 312 puntos. Segunda posición para Pedro Sánchez con 300, el ubriqueño en segunda posición. Y con 292, Pablo Sáez Ramos. 167 puntos en cuarta posición tiene José Pablo Ramírez Guerra, también ubriqueño. El problema de José Pablo es que no hizo la carrera de los Guájares, por lo tanto, la segunda posición que conseguía en el Rey Lagarto solo le ha dado esos 167 puntos y bueno, ahí la diferencia con otros corredores. Por ejemplo, Alfonso Díaz, que es el líder, consiguió la segunda posición en los Guájares, la primera en el Rey Lagarto. Pedro Sánchez Rosado ha sumado dos terceras posiciones. Pues así va esa clasificación, de la que ya iremos informando la próxima prueba este verano en Sierra Nevada. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana ya hablando del pentatlón a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.